poder alcanzar. Y no descansaré hasta que se haga realidad. Mientras tenga aliento, yo lucharé. Lo que soñé, lo cuidaré de quien me quiera ser el mal. Como el tesoro más preciado, yo lo cuidaré y pagaré el precio. Pero pa' mi rey.